Vamos a leer la palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios añada bendición. Padre eterno que estás en el cielo, te adoro, te alabo y te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta hora para hablar acerca de tu venida, tu segunda venida a esta tierra. Te pido, Señor, que esta palabra cale profundo en cada corazón, en cada vida que esté aquí, para afirmar su corazón conforme esta palabra, para que busque tu rostro y en aquel día no se pierda ninguno. Señor, bendice, bendice a cada hermano, a cada hermana, amigo y amiga que está en esta noche aquí, y que esta palabra surta el efecto para lo cual ha sido enviada. Por Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Y el tema, pues, ya usted lo sabe, la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor. ¿Por qué decimos la segunda? Porque Cristo había venido a la tierra hace casi 2000 años atrás, de lo que se denota como la primera venida de Cristo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y cuando usted lee los profetas del Antiguo Testamento, hablan de un Mesías que iba a venir a redimir al pueblo de Israel. Y también habla de un siervo sufriente que ustedes estudiaron los otros días en la clase. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no había una definición claramente de lo que era la primera y la segunda venida del Señor. Por lo tanto, cuando el Señor vino por primera vez, la gente no entendió, porque la gente lo que está esperando a un gobernante poderoso que pudiera llevar al pueblo de Israel a la cabeza de las naciones. Pero también la profecía hablaba de un siervo sufriente que había sido vejado, que había sido maltratado, que había sido desfigurado y que había muerto por los pecadores. Por lo tanto, ellos no entendieron. No había entendido porque la revelación todavía no había sido clara. En Gálatas capítulo 4 dice: y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer para perdonar los pecados, para salvar al mundo de su condenación. El objetivo de la primera venida de Cristo fue con el propósito de que Jesucristo fuera el Cordero de Dios y que fuese muerto en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de la humanidad, para que así tuvieran acceso a la salvación que por gracia Dios desde antemano, desde antes de la fundación de los tiempos, había previsto para la humanidad. Esto no es un plan improvisado de Dios. Dice que esto está planificado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, entonces, cuando Jesús viene a la tierra en su ministerio terrenal, que comienza a predicar las buenas nuevas del reino, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, y los discípulos comenzaron a escuchar eso, ellos también pensaron de la misma forma que pensaban los demás: Cristo, este que estamos viendo con nuestros ojos, va a reinar, y va a reinar en el ahora, va a reinar en nuestros años. Por lo tanto, él tuvo que aclararle. Y si vamos un momento al libro de Juan, capítulo 14, los voy a invitar, usen la Biblia. Tengan la Biblia a la mano. ¿Por qué? Porque lo que voy a predicar es la Biblia. Yo no predico de otra cosa. Amén. A mí me enseñaron a predicar la Biblia. Tenía un profesor que me decía, usted hable de la Biblia. Amén. Así que de eso es que vamos a predicar. Y entonces cuando usted va al libro de Juan, el Apocalipsis, al libro de Juan, aunque él escribió el Apocalipsis, pero cuando usted va al capítulo 14, hay una expresión de Jesús en el mismo 14 que dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, también creed en mí. Jesús le dice a sus discípulos en un momento dado: no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué puede estar pasando en la vida de los discípulos? Que el Señor tiene que decirle en un momento dado: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué puede turbar a alguien? Una mala noticia puede hacer que alguien se turbe y no sepa qué hacer. Quizás una experiencia negativa le hace temer y entonces le hace turbar. Por lo tanto, en este momento algo turbó a los discípulos de Jesús. Algo turbó la mente de ellos. Si usted lee capítulo 13, que antecede al capítulo 14, Jesús está hablando de su muerte. Jesús te está hablando de que es necesario que Él muera. Y eso turbó a sus discípulos. ¿Por qué los turbó, amados hermanos? Porque ellos esperaban que Cristo reinase en sus días. Que Cristo reinase y que ellos eran parte de ese reino. Y como eran sus discípulos, ellos eran parte del gabinete, del gobierno del Mesías. ¡Aleluya! Por eso era que Judas estaba sirviéndole. Porque Judas dice: este es el Mesías, este es el Rey. Y yo quiero ser tesorero o secretario de Hacienda de ese gobierno. Me interesa ese puesto. ¡Aleluya! Tenía un interés bien marcado. Y no había llegado el reino, que ya era el tesorero de los 12. Porque lo dice la Escritura. Y dice que también era ladrón. Era de los 12. Tenía la bolsa de las ofrendas, de los que le daban. Y dice que de vez en cuando le sacaba algo a la bolsa. Amén. Habían dos discípulos, dos muchachos, muy queridos por su madre, Jacobo y Santiago, que decía, su madre fue y le dijo: Señor, permite que en tu reino, mi hijo, Santiaguito y Jacobito, sí, porque la madre lo hacen chiquito, ¿verdad? Hagan que mis hijos se reinen, que mis hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, nada más. Los ayudantes especiales. Así que la perspectiva de todos ellos era que Jesús reinase. Ahora Jesús le dice que Él va a morir, que es necesario que Él muera. Entonces ellos se turban y no saben qué hacer. Le movieron los muñequitos y ahora se quedaron sin saber qué iban a hacer. Entonces ahí es que el Señor entra en el capítulo 14 y dice: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y también crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Así que ahí es que tiene por primera vez en el Nuevo Testamento un cuadro más claro de lo que el Señor les quería decir. Así que la enseñanza de la segunda venida del Señor está basada en la verdad de Cristo. Él mismo, con sus labios, con su boca, le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera, pero Él se iba a ir con un propósito, y era de preparar un lugar. Preparar un lugar para que luego de preparar ese lugar, óigame, venir por segunda vez y levantar un pueblo que ha creído en Él, que ha creído en el Padre, que le ha servido, que ha vivido conforme a la fe de Cristo, que ha renunciado al mundo y a su pecado, a su maldad, para entonces comenzar su reinado de una forma maravillosa. Él dijo que iba y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra morada significa lugar de habitación. ¿Cuál es la casa del Padre, amados hermanos? ¿Cuál es la casa del Padre? La casa del Padre son los cielos, el universo. Dice que allá hay muchas, ¿qué? Moradas. Los otros días dieron una noticia bien grande. Los científicos dicen que han encontrado un planeta, un sistema solar a 20 años luz de aquí, de nuestro sistema, cerquita. Ellos, para ellos, 20 años luz, eso es cerquita. Y dice que ese planeta tiene las mismas condiciones del planeta nuestro. Eso lo dicen los científicos. Eso lo dicen los científicos. Yo no estoy diciendo que ese es el lugar. Pero las cosas van cuadrando, amados hermanos. Jesús dijo, yo voy a preparar lugar. Y yo siempre digo y pienso que cuando usted tiene un lugar, una casa, hay gente que tiene casas de 4 cuartos, 5 cuartos. Y siempre uno de esos cuartos está lleno de ¿qué? Cachivaches. ¿Saben lo que es cachivaches, verdad? Yo no sé, motetes. Pero de momento un familiar suyo le dice, oye, yo voy a ir a Puerto Rico y necesito que, necesito que tú me alojes, necesito que tú me des hospedaje. Ah, ¿cómo no, mijo? Ven. ¿Y qué usted hace rápidamente con ese cuarto de los cachivaches? Comienza a prepararlo, porque sabe que en un momento dado va a haber una persona que va a habitar. Visualicen de esta manera, Jesús dijo, me voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando venga, os tomaré a mí mismo para que donde quiera que yo esté, ustedes también. Así que esta promesa de la segunda venida del Señor está plasmada en la Escritura conforme al poder y la gloria de Dios. Esto no es un invento de los hombres. Esto no es un invento, una fábula de los apóstoles. Nada más, hermanos. Esto es la pura verdad que salió de los labios de nuestro Maestro. Si alguien no ha mentido, ha sido el Señor, el Dios Todopoderoso. Porque en Él no hay engaño. Él lo dijo, y si no fuera así, yo los hubiera dicho, pero es así. Y esa es la certeza que tenemos. Pero déjeme decirle, en esa segunda venida, el Señor no va a venir, como dice la Escritura, con relación al pecado. Va a venir, amados hermanos, a levantar a su pueblo, pero también establecer juicio con los pecadores. ¿Entendieron eso? No solamente para levantar un pueblo que ha esperado en Él, sino que para establecer juicio con los pecadores, con los impíos, los que obran maldad, serán condenados en ese gran día, amados hermanos. Oh, por eso nosotros en esta hora estamos aquí. Mira si es cierto que aún los ángeles del Señor dan testimonio de esa verdad. No solo Jesús lo habló, sino los ángeles del Señor. En un momento dado, si usted va al capítulo 1 de Hechos, me puede acompañar allí. Hechos capítulo 1. Jesús está allí en un momento dado ya para ascender al cielo, como Él se tenía que ir, como lo dijo. Y estaba hablando con los discípulos, le estaba dando las últimas instrucciones. Dice, capítulo 1 de Hechos, verso 1, en adelante. Dice de esta manera, ustedes vayan leyéndolo conmigo. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, todavía estaban pensando en el reino de la hora, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estos eran los discípulos pensando todavía en las posiciones. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube. Oiga bien. Y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos varones con vestiduras blancas. Aparecieron, no sabemos de dónde, no eran de esta tierra. Aleluya, eran seres angelicales. Los cuales le dijeron a los discípulos, Galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Oiga, ahora yo quiero darle énfasis a esto. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Está bien, amados hermanos? Ahora tenemos el testimonio de seres angelicales que vienen de la presencia de Dios, que saben sobre el asunto, que tienen claro todo el plan de Dios. Varones Galileo, ¿qué ustedes están mirando al cielo? Se quedaron lelos mirando a Cristo ascender. Eso debió ser un espectáculo. Mirando al cielo. Aleluya, mirando al cielo, viendo a su Señor irse. Los discípulos pasaron por una experiencia terrible. Primero, habían pasado por la experiencia de ver a su maestro que morir en la cruz del Calvario. Eso es traumático. Es una experiencia traumática para ellos. Los dejó en depresión. De momento, Jesucristo resucita, está con ellos 40 días y están nuevamente contentos porque ven a Cristo. De momento, ahora, Jesús lo lleva a un monte y en ese monte, después de que imparte las instrucciones, dice que fue ascendido a los cielos en una nube y la nube lo ocultó. Por lo tanto, quedaron mirando al cielo. Oh, amados hermanos, qué cuidado tiene el Señor con los suyos. Qué cuidado lindo tiene el Señor con los suyos. Y le mandó dos emisarios que le dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, que habéis visto ir al cielo, así mismo volverá. De la forma que se fue, así mismo volverá. Se fue en una nube y va a venir ¿en qué? En una nube, porque lo vamos a ver. Aleluya. Eso es un hecho real. Lo testificaron los discípulos. Y cuando los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, después de la venida del Espíritu Santo, uno de los temas que ellos hablaban siempre era la muerte de Cristo en el Calvario por los pecados y la promesa de que un día iba a regresar a la tierra. Y ellos vivían en su tiempo esperando que Cristo regresara en su tiempo. Los discípulos predicaban acerca de la venida de Cristo como hoy nosotros predicamos en nuestra generación acerca de la segunda venida de Cristo. Oh, gloria sea al Señor. Después el Señor comenzó a dar revelación. Cuando el apóstol Pablo o Saulo se convirtió, Dios le dio mucha revelación acerca de este evento. Y ahí donde leímos, amados hermanos, en Primera de Tesalonicenses, que fue donde leímos, el apóstol Pablo explica, da por hecho la venida de Cristo. La mayoría de los cristianos en todo el planeta da por hecho la venida de Cristo. Eso es una verdad. Lo que no todos los cristianos piensan igual con respecto a cuándo va a venir y en qué forma va a venir y qué va a pasar. Y hay muchos cristianos que hablan de una forma y otras de otra. Pero todos los creyentes sabemos que Cristo viene. Esa es mi tesis en esta noche. Que Cristo viene por segunda vez. Y el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, en primera lo dice. Y ahí es que yo quiero detenerme. Ellos pensaban que Cristo venía en sus días, pero los años comenzaron a pasar. Y muchos creyentes comenzaron a morirse, como era natural. Se iban muriendo. Otros estaban siendo muertos por causa de la persecución. Y Pablo ya le había hablado respecto de la venida de Cristo. Entonces ellos tenían una preocupación, los tesalonicenses, acerca de qué iba a pasar con estas personas que eran creyentes, pero que se están muriendo y que no estaban participando de la venida de Cristo. Ellos pensaban que si estas personas iban a participar de ese evento, una vez que murieron, se perdían este evento. Entonces el apóstol Pablo, en este escrito, lo que quiere hacer, amados hermanos, es que tengamos claro qué va a pasar con las personas que le sirven al Señor, sea que hayan muerto o sea que estén vivos en ese momento. Y ese es el enfoque del apóstol Pablo. ¿Cómo se va a dar el evento? ¿Cómo va a transcurrir el evento? Amén. Y eso es lo que él habla aquí. Y lo queremos explicar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, Cuando habla de los que duermen, significa aquellas personas que murieron en Cristo, que no es que están dormidos en un sueño donde no hay conciencia, es que su cuerpo duerme, pero su alma está en el reino de los cielos, como le dijo al ladrón en la cruz del Calvario. Le dice, acerca a los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Amén. Eso es bien importante para nosotros. Por eso es que en los funerales nuestros, de gente creyente, amados hermanos, aunque hay dolor, aunque hay tristeza, pero hay esperanza. Amén. Por eso en cada funeral se habla de la esperanza de aquellas personas que murieron en la fe de Cristo, que murieron confesando que Cristo es el Señor, que Cristo murió por los pecados de la humanidad. Los que mueren creyendo eso, duermen en el Señor. Y vamos a ver qué pasa con ellos. Si creemos que Jesús murió y resucitó como lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces le está diciendo bien claro, la gente que está muriendo en la fe de Cristo, el día en que Cristo regrese, el Señor los va a traer nuevamente a la vida. Así que ustedes vivan en esa esperanza, ustedes vivan en esa fe, ustedes vivan pensando que eso es así. No importa, sea que muramos o sea que vivamos en el día de Cristo, todos vamos a participar de ese evento glorioso. Y ahora él comienza a decir que esto él lo recibió como palabra del Señor. Él no se lo inventó. Esto no fue que Pablo fue allí a un retiro espiritual y que después vino leyendo documentos y se sacó una enseñanza. Esto él lo recibió directamente del Señor. Si algo decía el apóstol Pablo, dice que el evangelio que él predica no se lo enseñó nadie, sino fue revelado por Dios. Eso lo dice él. Le fue revelado por Dios. Y dice, por lo cual decimos esto, no en palabra mía, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Cristo. ¿Qué refleja esa escritura del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que refleja? Que Pablo también piensa en ese momento que está escribiendo que Cristo también va a venir, ¿dónde? En sus días, en su momento, en su vida. Por eso él dice, y nosotros, ¿verdad?, los que quedemos todavía, cuando Cristo venga, no vamos a ser delanteros, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Lo dice bien clarito. Que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y entonces ahí es que se da la descripción de cómo va a ocurrir la venida de Cristo. ¿Cómo va a ocurrir la venida de Cristo? Óigame. Dice, el Señor mismo. El Señor mismo, no un ángel. No alguien que tiene apariencia del Señor. El Señor mismo, aquel que le dijeron, este mismo Jesús. Ahora dice, el Señor mismo, no otro. Aleluya. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Cuando estaba con los discípulos, ¿qué hizo? Ascendió de la tierra al cielo. Ahora dice que él mismo descenderá del cielo. ¿A dónde? Amén. Amén. ¿Ustedes lo creen? Aleluya. Descenderá. Porque él viene. ¿Quién que viene? Es Cristo. Esto es bien importante, amados hermanos. Esto es bien importante que usted lo entienda. Cristo dijo que iba a regresar y él va a regresar a esta tierra. Eso es bien importante. ¿Y qué va a pasar cuando él descienda? Va a pasar algo glorioso. Dice, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo desciende del cielo, el poder del Espíritu Santo hará que aquellas almas que están en el paraíso vengan a tomar un cuerpo nuevo, que el Señor va a hacer. No es el mismo cuerpo que se enterró allí en debilidad, en corrupción, que lo que quedan son los huesos secos. Y ahora ni huesos, porque lo que queda es polvo cuando los creman. Y la gente tiene esa preocupación. No, amados hermanos, no se va a levantar aquel cuerpo, ¿verdad?, que se enterró allí. No, Dios nos dará un cuerpo nuevo, glorioso. ¿Por qué? Porque el que tiene las características del ser humano, del que muere, es el alma, y el alma no ha muerto. Alabado sea el Señor. ¿Cómo será eso? Usted dice, pero ¿cómo es posible, gente que ya se murieron? No, amados hermanos, porque la esencia de lo que fue está viva. Amén. ¿Cuánto tienen en su oficina fax? Todo el mundo tiene, si el que no tiene la fax está atrás. Óigame, y usted coge una página, un documento, y usted quiere mandarlo ¿a dónde? Qué sé yo, a Rusia, si lo quiere mandar. Por decir, o a Estados Unidos, ¿verdad? Pues sí. Y usted lo pone con tanta naturalidad. Usted lo pone con una fe tremenda. Porque usted sabe que cuando usted lo pone y baja la tapa y le da un botoncito, en unos segundos, la persona que lo va a recibir ya está recibiendo el documento mismo que usted tiene en la mano, igual, idéntico. ¿Ah? O el email. Pero yo no quiero llevar más a la imagen. A la imagen. Y usted viene y cogió que el documento. Oye, ¿y usted no se pone a preguntarse, ¿y cómo que esto funciona? Usted no se pone a pensar, ¿y cómo estas imágenes se codifican y van por un cable y allá en aquel cable en otra máquina, vuelven, los ordenan nuevamente y están aquí? Todo el mundo dice, ¡ay, eso es lo más natural! Eso es fácil. Seguro que es fácil porque está hecho. Porque es la posibilidad. Oh, amados hermanos. Pues si eso es fácil, pues fácil es para Dios, que tiene la esencia de cada ser humano. Aleluya. Lo que es, que no ha muerto, nuevamente darle un cuerpo nuevo. Mire qué fácil. Aleluya. La gente no lo cree. Pero creen lo del fax. Alabado. Los incrédulos no lo creen y piensan, es posible. Están locos. Mira, y qué gente que murieron hace mil años van a resucitar. Van a resucitar porque la esencia de lo que tú eres, y si muere en Cristo, está en un lugar que Cristo la tiene reservada. Y para darle fácil nuevamente, ordenar el código y hacer un cuerpo nuevo. Alabado. Los muertos resucitarán, amados hermanos. Aleluya. No hay por qué temerle a la muerte. La muerte para muchos los asusta, pero para el creyente que cree en Jesús, la muerte no puede asustarle. Aleluya. Usted puede decir, ay, pastor, eso usted lo dice porque usted está ahí lo más bien y aparentemente no le duele una uña. Aleluya. Pero amados hermanos, yo no sé usted, pero yo pienso en la muerte. Yo no sé usted, pero yo pienso que un día, si Cristo no viene, me voy a morir. Y sé, y voy procesando ese evento. Y el día que me toque, me voy procesando el evento que me levantaré. Porque es como si estuviera del sueño. Así que los muertos en Cristo, esa es la gloriosa, se levantarán primero. ¿Cuándo? Cuando Cristo descienda. Sigue diciendo, ¿qué pasará con nosotros si estamos vivos en ese momento? Yo vivo en la fe de que Cristo viene en mis días. Amén. Si no viene en mis días, moriré esperando que Él va a venir. Amén. Mire, es así que a Daniel se le dijo, anda Daniel, descansa porque al fin de los días te levantarás para recibir tu recompensa. Se lo dijeron a Daniel muchos años atrás. Y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor. Así que en el suceso de la venida de Cristo van a ocurrir dos hechos. Número uno, los muertos en Cristo se van a levantar con un cuerpo nuevo que Dios se lo va a dar, porque Él ha guardado la esencia de lo que usted es. Aleluya. Segundo, los que estén vivos, este cuerpo mortal será transformado, cambiado, porque dice que la sangre ni la carne heredan el reino de los cielos. Y eso lo va a hacer el poder del Espíritu Santo, que Él hizo morar en usted en el día que usted creyó en Él. Sea una cosa, en el día que usted ha creído, usted recibió el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, que lo sella para el día de la gran redención. Y ese poder que levantó a Cristo de los muertos, dice la Escritura, que vivificará nuestros cuerpos mortales. Oh, gloria. Y en esa transformación que en Corintios lo dice, ¿será en qué? En un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé cuántas veces yo cierro los ojos mientras los tengo abiertos. No me doy cuenta porque es tan rápido. Que aparentemente la visibilidad no se interrumpe de lo rápido que es. Y así de rápido, amados hermanos, será la transformación de nosotros. Así de rápido se levantarán los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué, amados hermanos? Para recibir a Cristo, ¿dónde? En los aires. Aleluya. A recibir, lo dice ahí, el arrebatamiento no es un hecho ajeno a la venida de Cristo. La gente habla del arrebatamiento. La gente habla del rapto. La gente habla de ese evento como si fuera un evento aparte, fuera de la venida de Cristo. No, ahí dice que en la segunda venida de Cristo, Él descenderá y los muertos de Cristo se levantarán. Y los creyentes seremos arrebatados y vamos a ascender a los aires. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Eso es importante, amados hermanos. Usted tiene un familiar y le anuncia que viene de Estados Unidos, ¿verdad? Y le dice, yo estoy en el vuelo tal que viene de Newark, por decir así. Eso es lo que me dio la mano. A las 10 de la noche. Y usted, pues quiere ir, ¿a qué? ¿A qué? A recibirlo. ¿Por qué él qué? Porque él viene. Aleluya. El Señor se fue a un viaje hace 2000 años y dijo que venía y viene. Pero Él quiere que cuando Él venga, haya gente que lo vaya a recibir. Oh, gloria sea al Señor. Que lo vaya a recibir. Así que cuando usted va a recibir a su familiar, al que sea, usted va ¿a dónde? Al aeropuerto, porque él viene, ahí es el momento del encuentro. Y después, ¿qué hace? Si usted se va con él para se monta otra vez en el avión y se va para allá, para el lugar que vino. Ah, se va para su casa, ¿para dónde? Para la casa de usted. ¿Y qué analogía podemos sacar de esto? Esto parece, mire, esto es un poquito novel, ¿sabes? Esto no es lo que usted está acostumbrado a oír. Pero lo que yo estoy predicando la palabra, yo no estoy predicando otra cosa. Por eso le dije que usted vaya a la palabra para que vea que yo no estoy hablando de otra cosa. Jesucristo viene y nosotros vamos ¿a qué? A recibirlo, porque Él viene. ¿A qué viene Él, amados hermanos? A establecer aquel reino que aquella gente estaba esperando. Que no lo estableció en aquel momento, pero lo viene a establecer a esta tierra. Cristo va a venir a establecer su reino en esta tierra. ¿Te oyeron eso, amados hermanos? Aleluya. Este lugar será la sede de lo que es el Evangelio. Él lo dice. Está escrito. Amén. Él tiene lugar preparado, sí. Acuérdense que nosotros vamos a estar en una eternidad. Pero aquí hay un milenio que vamos a reinar con Cristo, ¿dónde? En la tierra. 1000 años, dice la Escritura. Lo dice. ¿Ustedes han escuchado del milenio? ¿Ustedes escucharon del milenio? ¿Verdad que lo dice? Lo dice. ¿Con quién usted va a reinar? Con Cristo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Dice que seremos señores, reyes y qué, y sacerdotes y gobernadores. Y si hay gobernadores, tiene que haber gente que se gobierne. Ok, son las bendiciones del Señor. Así que Cristo viene, amados hermanos. Pero el arrebatamiento se da en el contexto de la segunda venida de Cristo. Es lo que yo quiero que usted entienda. El arrebatamiento, Pablo lo pone junto con la venida de Cristo. Cristo viene y nosotros. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Cerquita ahí. Para que usted vean Los versos 2. Pablo está hablando del mismo tema de la carta de a Primera de Tesalonicenses. Está hablando del mismo tema, no está hablando de otra cosa. Está hablando de lo mismo. ¿De la venida de quién? Del Señor. No está hablando de otra cosa, está hablando de lo mismo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ustedes están viendo, amados hermanos. Él lo vuelve a enfatizar. Con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca o que vino. ¿Por qué? Porque habían gente que estaban diciendo que ya Cristo había venido en aquel tiempo. Y hoy en Puerto Rico y en muchas partes del mundo se está aplicando que ya Cristo vino. Que ya Cristo vino, que Cristo vino en el año 70, en el primer siglo. La persona que le diga a usted que Cristo vino, usted fácil le va a hacer una pregunta. Y usted le va a preguntar, ok, si Cristo vino, ¿cuándo van a resucitar los muertos? Si alguien le dice que ya Cristo vino, que ya no viene, los testigos de Jehová dicen que Cristo vino en el 1916. Que ya Cristo vino. Está reinando. Cristo vino y ya está reinando. Los mitas dicen que Cristo vino en el 1940. Aleluya. ¿Qué todo el mundo quiere? Y si vino, ¿cuándo van a resucitar los muertos? Porque me dice la palabra que cuando Él venga, los muertos en Cristo se van a resucitar. Amén. Así que todo aquel que diga que Cristo vino es un mentiroso. Y es un falso maestro. Y es un falso profeta. Y la Escritura dice que en los últimos tiempos vendrán muchos diciendo, ¿verdad?, que son el Cristo. Otros dirán que ya Cristo vino. Cristo todavía no ha venido, amados hermanos. Cristo no ha venido, porque Pablo dice, vamos a seguir leyendo un poquito. Yo quiero que podamos leer un poquito. Dice aquí, mire, segundo de Tesalonicenses. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que... ¿Quién no vendrá? ¿Estamos claros en eso? Porque no vendrá, ¿quién? Cristo. Hasta que venga la apostasía y se manifieste, amén, dice ahí, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Yo estoy leyendo de la Biblia, yo no estoy diciendo cosas mías, yo estoy leyendo el texto. Pablo, hay un problema allá que la gente está diciendo que ya Cristo vino, que Pablo dijo que ya Cristo había venido. No, espera, aguante, páralo ahí. Páralo ahí. Esto hay que explicarlo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él no se debe mover fácilmente en sentido de que está cerca o que ya vino, porque no vendrá hasta que se manifieste la apostasía. ¿Ustedes saben lo que es la apostasía? ¿Alguien sabe aquí lo que es apostasía? Es el pecado que no lo cometen los impíos, es el pecado que lo cometen los creyentes. ¿Entendieron eso? La apostasía es el pecado que comete. Ningún impío puede cometer apostasía, porque apostasía es volverse atrás del camino de la fe de Cristo. Todo aquel que se aparta de Cristo y niega a Cristo es un apóstata. Es un apóstata, amados hermanos. Por lo tanto, dice ahí que en los postreros tiempos vendrá una gran apostasía. Yo no sé, yo escucho diciendo a la gente que en los posteriores tiempos va a haber un avivamiento bien grande, bien poderoso, pero yo no estoy leyendo eso. Yo lo que estoy leyendo es que en los posteriores tiempos va a haber una gran apostasía, gente apartándose de Dios. ¿Y usted cree que eso no está ocurriendo? Cuando una persona niega que Jesucristo ya no viene, se convierte en un apóstata. O una persona que reniega de que eso es mentira, todo lo que nos ha enseñado. Como decían los del drama. Bueno, Luis, ¿dónde está Luis? Oh, Luis está por allí. ¿Ustedes lo vieron? Chacho, si eso están diciendo de que yo tengo oído. ¿Amén? Eso lo estoy oyendo yo hace tiempo. Es un apóstata, no creen. Pues va a haber una gran apostasía. Lo dice la Escritura. Y otra cosa que dice, y se va a manifestar que el hijo de perdición, el inicuo, que viene con poder satánico. ¿Amén? Yo le quiero decir esto, amados hermanos. Se nos ha enseñado siempre por ahí que una vez que Cristo levanta la iglesia, entonces es que se manifiesta el anticristo. La Biblia no dice eso. Entonces, yo quiero cumplir mi responsabilidad. Porque dice que no vendrá hasta que ese inicuo, ¿qué? Yo quiero que uno de ustedes lo lea, porque no, para que no digan que yo tengo otra Biblia. Alguien que lo tenga y con voz de trueno, lea esa porción. Vuelvan, alguien. Ahí está. ¿Tú sabes por qué va a haber apostasía? Porque la iglesia en el tiempo último va a ser perseguida. Ay, pastor, ya usted se puso con eso. También que iba. Ya usted está hablando cosas como que están raras. ¿Verdad? Posiblemente. Alguien puede pensar. Bueno, vamos a Mateo 24. Vayan a Mateo 24. Gracias a Dios que no tengo bosquejo hoy, ¿sabes? Mateo 24, hay un sermón, se llama el sermón, ¿verdad?, profético, que habla de qué, de la venida de Cristo. No voy a entrar en detalles. Pero Jesús está hablando del fin de los tiempos y de su venida, y los discípulos le preguntan, ¿cuándo va a ser y cómo va a ser? Le pregunta y le dice, bueno, no, en los últimos tiempos habrán terremotos, habrán guerras, rumores de guerra. Pestes, enfermedades, ¿verdad? Hambre. Y yo le pregunto a ustedes, ¿eso ya lo hemos visto? ¿Hemos visto las guerras? ¿Hemos visto los rumores de guerra? ¿Hemos visto el hambre? ¿Se han visto las pestes? ¿Ustedes saben lo que es una peste? Son las epidemias. Amén, las han visto. Dice que, pero no se turben, dice, porque es necesario que esto acontezca, pero no es el fin. Ok. Yo quiero que, vayamos en ese sermón al verso 9. Mire cómo dice, vayan al 9 de ese sermón, 24. Entonces, os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por toda causa por mi nombre. ¿Eso ha pasado? ¿Sí? ¿Sí? En el primer siglo mataban a los cristianos. ¿Usted sabía eso? Que en el primer siglo los cristianos eran aborrecidos hasta el siglo 3. Hubo persecución. Primero los persiguió los romanos. 3 siglos los romanos persiguiendo y matando cristianos. Y entre más mataba, más gente se convertía al Señor. Oigan, qué paradójico. Entre más morían, más se convertían al Señor. Hasta que llegó el momento que el imperio dijo, un momento, Esto no está funcionando. Esto no va a funcionar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que la religión cristiana sea la religión del Estado y que todo el mundo sea cristiano. Y ahí que se comenzó la cosa, ¿qué? A corromperse. Y ahí es que viene la corrupción de la iglesia. Porque entonces gente que no eran cristianos se metieron a la iglesia, le dieron posiciones, eran, ¿verdad? Diligentes, sin tener una experiencia con Cristo. Y ahí vino toda la corrupción. Las deidades de los romanos las metieron a la iglesia. Y eso fue un desastre. Pero mientras los cristianos estaban sufriendo, la iglesia era, eso parece paradójico. ¿Entonces por qué? Porque el sufrimiento, los hermanos, no es ajeno a la vida cristiana. Hoy tenemos una iglesia que está muy cómoda. Hoy tenemos una iglesia que quiere, que todo lo que quiere son bendiciones. Hoy queremos una iglesia que lo que queremos son las prosperidades. Y son buenas las prosperidades mientras Dios las permite, las riquezas mientras Dios las... Pero también nos dice aquí que llegará un momento, y lo hay. Hoy hay muchos lugares en el mundo que los cristianos están siendo muertos. Se está cumpliendo. Os aborrecerán. Oiga bien. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. ¿Quiénes van a tropezar? Muchos. ¿Cristianos? Van a tropezar. Dijo, un momento, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es. Cuando Judas vio que las cosas no salían y que no iba a ser secretario de Hacienda, Dios, pero yo tengo que arreglar esto, por lo menos estos 3 años que yo estuve con Jesús, algo le tengo que sacar. Y fue donde los principales, dijo, bueno, ¿cuánto usted me da por vender a Jesús? Vamos a darte 30 piezas de plata. Ah, eso está bueno, lo cogió, ¿ves? Muchos tropezaron, Judas tropezó. Aleluya, cuando vio que sus propósitos no estaban cumpliéndose. Y aquí dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ves? Es el sermón de allí profético. Usted sigue leyendo, yo no puedo entrar en detalle. ¿Qué dice el verso 29? ¿Qué dice el verso 29? Vayan a ese mismo capítulo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, yo estoy leyendo de la Biblia, no estoy hablando de mí por si acaso. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, sobre las mismas nubes que fue cuando venga en su reino. No está hablando de otro evento. Con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Nuevamente lo mismo. Trompeta. Y juntará a los escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué harán? ¿Qué harán los ángeles? Nos reunirá, lo dice, de los cuatro, del norte, del sur, del este, del oeste. Hay el coro que dice, y vendrán del norte, vendrán del sur, y todos estaremos en la presencia de Dios. Así lo dice. Es cónsono, amados hermanos. Es cónsono desde lo que habla Jesús a lo que habla el apóstol Pablo. Es cónsono todo con el evento. Se fue en las nubes y viene en las nubes. Vamos a ir a Pedro. Segunda de Pedro. Ya estoy terminando. Capítulo 3. Capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, el día del Señor vendrá. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la venida de Cristo, el día del Señor, el día del Dios, es lo mismo. No se hace diferencia, hay gente que hace diferencia. Dicen que la venida es una cosa, el día del Señor es otra. La venida del Señor es la venida del Señor, el día del Señor es el día del Señor. El día de Dios es el día de Dios. Es un solo evento. Y yo lo leí esto al principio. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro libre entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, gente que se burla, como el personaje que representó Luis, que pasó frente a Anito, que era el predicador, y se burló. ¡Ah! Óigame. Hace 2000 años, el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, dice que en los postreros días vendrá gente con esa burla. Según sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que yo conozco la cosa, esto todo es igual. Estoy parafraseando. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Y la tierra dice que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo en aquel entonces pereció en agua. Está haciendo referencia al diluvio. Ahí está Pablo haciendo referencia al diluvio. El diluvio fue cierto, lo creemos, la escritura lo dice. En aquel tiempo Dios destruyó al mundo, ¿por qué? Por el agua. Después que hubo la destrucción, le pesó en su corazón y le dice, no destruiré más el mundo con agua. Y puso un arcoíris como señal del pacto diciendo, no se va a inundar. Así, si alguien le viene a decir a ustedes que viene otro diluvio, no le crean. Podrán venir inundaciones, ¿verdad? Como aquí en Puerto Rico, que llueve 3 horas y se inunda todo. Pero nada que ver con juicio de Dios. No son juicios de Dios. Esos son malas planificaciones de los que planifican, que construyen en áreas inundables. Es un apéndice. Óigame. Dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años. Así que si hacen 2000 que lo dijo, para él como si lo dijo antiel. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. La promesa es esa de él venir. Sino que es paciente para con todos nosotros. Porque no quiere que ninguno perezca. El Señor no ha venido porque no quiere que tú te pierdas. Si hay alguno que todavía no ha aceptado a Cristo, todo porque Cristo ha retenido su cumplimiento. Porque él te ama y no quiere que tú te pierdas. Es el amor de Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor, que es lo mismo que la venida del Señor, vendrá como ladrón en la noche. También Pablo lo dice. Pedro lo dice y Pablo dice, porque el día del Señor vendrá como ¿qué? Ladrón en la noche. Hoy en día, pues el ladrón viene lo mismo en la noche que de día. Pero lo importante es que no es que sea de noche, de día, es que viene cuando usted menos lo espera. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas serán quemadas. En ese día glorioso también van a descender juicios sobre esta tierra. Que nosotros no vamos a participar de ellos, ¿sabes? Porque nosotros vamos a ser, ¿qué? Arrebatados. La iglesia no es objeto de los juicios de Dios. ¿Entendieron eso? La iglesia no es objeto, porque el juicio es para castigar a los malos. Pero en el día de su venida, él va a levantar y simultáneamente van a haber juicios. Por eso es que dice que los cielos serán removidos, y las potencias de los cielos serán removidas. Son catástrofes. Y mire cómo sigue diciendo. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, óigame, han de ser desechas. Esto es verdad. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si esto va a ocurrir, ¿cómo es la forma que usted y yo tenemos que andar? Es una forma piadosa, sirviéndole al Señor. Amén. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Él le dice que en la venida los cielos van a ser removidos, pero nosotros vamos a estar esperando y apresurándonos para el día de la venida de Dios. ¿Ok? Dice ahí, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora, ¿qué? la justicia de Dios. Dios transformará. Dios transformará. Amén. Y hará cielos nuevos y tierra nueva para que moremos nosotros. Y con una cita más termino este mensaje. Vamos a Apocalipsis, capítulo, me parece que es el 14. Con esto termino. Versos 14 en adelante. La gente, mucha gente cristiana no lee Apocalipsis. No lo lee porque no lo entiende y porque como habla de cosas de juicio, le tienen miedo. Pero la Escritura dice, bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esta profecía. Apocalipsis es un libro de esperanza. No es un libro para meter miedo. Se trata lo último. Y yo quiero leerle esa porción. Usted dice, bueno, habla de juicio y de tantas cosas. Y esta porción es lo más que a mí se me parece dentro del libro de Apocalipsis a la venida de Cristo. Miré y he aquí una nube blanca, sentado sobre la nube, y uno semejante al hijo de ¿qué? Del hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Llevaba una corona y una hoz. ¿Ustedes saben lo que es una hoz? A lo mejor muchos aquí no saben lo que es una hoz. Una hoz es un instrumento, es un cuchillo, si así se puede decir, que es curvo. Y se utiliza para cuando se va a hacer la cosecha, cortarla. Cortarla, la cosecha, el trigo, lo va cortando, se va amontonando. Se usa para recoger ¿qué? La cosecha del trigo. Amén. Y este personaje que ve Juan, que lo ve sentado, semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en la cabeza. ¿Quién usted cree que puede ser ese? ¿Habrá otro en el cielo que tenga una corona de oro? El Rey, amados hermanos, el Rey, Cristo Jesús. Y otro ángel, dice, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz y la tierra fue segada. ¿No se le parece a eso a un recoger la cosecha? Jesús dijo, en cierto momento dijo, miren los campos, están blancos, están listos para ser cosechado. Oh, llega un momento que la mies de la tierra estará lista. Y Dios enviará a sus ángeles a recoger la siembra. Ah, qué bueno, yo quiero estar allí, yo quiero ser trigo. Trigo soy en las manos. Eso fue lo que cantó el hermano en la vigilia. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos son trigos? Aleluya, yo sé que todos son trigo, porque la cizaña está en el mundo. Aquí no hay cizaña. Aquí no hay cizaña, aquí lo que hay es puro trigo. Y el trigo será recogido, dice, y metió la hoz y la tierra, amados hermanos, fue segada. Lo dice bien claro ahí. Ah, pero ¿qué pasó con la cizaña? Estoy hablando, ¿verdad?, entremezclando la parábola de la cizaña y el trigo. De allá del evangelio. Otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también otra hoz aguda, y salió del altar otro ángel que decía que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y el lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1,600 estadios. Ustedes están viendo el derecho simultáneo. Se recoge la cosecha. ¿Y qué pasa con los que no se fueron en la cosecha? Los echan al lagar. y son pisoteados. Oh, amados hermanos, ninguno de ustedes quiere ser uva en ese momento, porque lo van a pisar. Lo van a pisar. Seamos trigo del Señor. Seamos trigo del Señor, porque el Señor va a recoger su cosecha. Y usted y yo somos parte de ese trigo. Por eso en esta noche hemos querido darle énfasis en esto. Porque, amados hermanos, ya esto no se predica. Este es el problema, que ya en muchas iglesias no predican acerca de este evento. Cristo viene. Y en su venida nosotros vamos a ser arrebatados en las nubes a la final trompeta. Amados hermanos, yo he tenido dos sueños hace mucho tiempo. En mi vida he tenido dos sueños con la venida de Cristo. Con la venida de Cristo. Qué pena que hayan sido sueños. Porque han sido tan literales, tan literales. En cierta ocasión estaba y de momento escuché un sonar de la trompeta y yo me vi ascendiendo a los cielos, amados hermanos. Me vi ascendiendo, pero a una velocidad vertiginosa. Y de momento llegué a un lugar, a un espacio, donde vi millones y millones de seres igual que yo, rodeando el trono de Dios. Y en mi sueño yo me veía flotando, o sea, flotando. Y vi un lugar donde habían flores, pero unas cosas hermosas. Eso fue un sueño. Oiga, me desperté. Qué malo. Aleluya. Desperté. No quería despertar, quería quedarme allí. Pero desperté. En otra ocasión soñé lo mismo. Así que yo espero estar allí. Y yo espero verle a usted allí. Aleluya. Yo quiero verlos a cada uno de ustedes allí. Yo quiero estar allí. Como dice el coro, cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Póngase de pies.